tramas. La verdad que creer que por una tecnología modifica al individuo, estaríamos así, hablando de determinismo tecnológico. Guido Galafasi, sociólogo. Considero que Internet tiene un montón de aspectos novedosos, que a partir de la existencia de Internet se instalan nuevas características en los vínculos, pero tampoco no me parece, como muchos dicen, que esto revoluciona, digo, claramente las relaciones sociales, digamos. Internet ha cambiado muchas cosas del mundo, pero todavía yo no estoy tan de acuerdo con un poco lo que yo llamo los predicadores tecnológicos, ¿no? De creer que el mundo va a ir hacia donde va el desarrollo de la tecnología. Víctor Bronstein, adjunto de la Cátedra de Tecnología de la Información en la Universidad de Buenos Aires. Evidentemente aparecen nuevas formas de comunicación, se generan nuevos espacios, nuevas vecindades, por ahí sería la palabra, ¿no? Donde se deja de lado un poco el espacio físico. Yo no me animo a hablar tanto de mundos virtuales, pero sí mundos donde se rompe la distancia que te condiciona el espacio físico, el espacio-tiempo de la física, ¿no? Entonces vos podés generar vecindades y por lo tanto comunidades que no tienen que ver con las comunidades que se generan habitualmente, que es porque sos vecino del barrio. Lo que sí creo yo que claramente ha achicado distancias. Eso sí, ahora es mucho más posible a la distancia comunicarse fácilmente, cosa que antes era bastante más complicado, digamos. Guido Galafasi, sociólogo. No, yo creo que no es más que un complemento, digo, no creo que reemplace el cara a cara, aunque hay intentos y muchos consideran que sí, digamos, ¿no? Y cambian cosas, claramente, digo, y facilita un montón de comunicación y por ahí, digo, todo el tema de los chats, las comunicaciones virtuales, las clases virtuales, incluso ahora quizás relativicen un poco la importancia de los encuentros presenciales, pero yo creo que tiene un límite. A través de la historia, las distintas innovaciones tecnológicas han no solo han influido, sino que han modelado muchas de las estructuras sociales y de civilizatorias, y obviamente también en la vida cotidiana. Víctor Bronstein. Por el internet, tecleando tus carnes y no las toques. Guido Galafasi, sociólogo. Como toda tecnología en una sociedad donde reina la propiedad privada, obviamente tenés que tener recursos para acceder a ella. Eso ya te impone una limitación a un sector grande de la población que no posee estos recursos, claramente. Obviamente están los locutorios, pero bueno, que de hecho se usan cada vez más. Es una ilusión, una utopía pensar que toda la gente está conectada con todos y siempre dentro de una sociedad hay límites a los cuales uno accede o no. Víctor Bronstein. Internet da la sensación de que uno, que todo el mundo se puede encontrar con todos, cosa que en cierto sentido es cierto. Incluso la marginación hay que ver desde dónde proviene, en el sentido de que en este momento por ahí no es una marginación económica, si hay una marginación es más cultural. El problema de acceder a Internet no es tanto una cuestión económica, porque uno puede ir a un ciber y por muy pocas monedas uno puede mantener conectado. Creo que el terrible furor que parecía que el Internet venía a reemplazar todo, creo que se está calmando. No quiere decir que no siga creciendo, que no siga habiendo cada vez más Internet, digamos, pero o sea, en algún momento creo que se estaba poniendo en duda incluso la cuestión de lo presencial y de lo impreso, y hoy en día ya no, claramente se lo ve como, bueno, una herramienta más. Guido Galafasi, sociólogo. Tramas, una hora de radio con los pies en la tierra. Continuamos en Tramas. Hoy, los usos actuales de Internet y las nuevas tecnologías con Ricardo Beltrán. Pensando por un momento una alternativa probablemente inviable, ¿y clones de Lut? ¿podrían existir en el siglo XXI aquellos que se oponen a la máquina y en la revolución industrial hicieron lo que hicieron y hoy frente a las nuevas tecnologías, a ver, harían lo que aquel otro hizo? Yo en realidad no creo que ese tipo de resistencia, si bien las respeto, ¿no? Porque en general respeto todas las, más que respeto, las quiero, ¿no? A todas las reacciones viscerales me parecen que nos humanizan y están bien. Pero más allá de eso no creo que frenen la rueda. Creo que hay una instancia intermedia y es contradecir el discurso de que las tecnologías no pueden ser pensadas. En su genealogía tuvieron una etapa de desarrollo muy fuerte ligado al neoliberalismo. Más positivismo que traían cargado a cuestas, hacen pensar a las tecnologías prácticamente como un hecho inexorable, inmodificable, cuando en realidad no es así. Aún dentro de las tecnologías hay brechas, variantes, normas, posibilidades, modos de producción que creo que pueden ser utilizados para pensar diferentes políticas, aún aplicando tecnologías, no rechazando tecnologías, pero aún dentro del marco que fija el desarrollo tecnológico, hoy por hoy pocos piensan que uno se puede descolgar del mundo y el mundo globalizado. Creo que hay un campo enorme para recorrer y fijar políticas, políticas de integración, políticas de uso que tengan que ver con nuestra realidad y no la mera importación de novedades. El licenciado Ricardo Beltrán trabajó en diferentes medios de nuestro país. Entre ellos se pueden mencionar el diario Perfil y la revista Noticias, Convergencia Latina y la revista Transformaciones. En su actividad como trabajador de prensa se especializó en las tecnologías de la información. Creo que es lo máximo que llegó a soportar en metal pesado, pero también recuerdo que esto era lo que yo escuchaba, sobre todo en los momentos que volvía de dar un examen. Esto me cargaba las pilas de una manera impresionante. Desde el punto de vista tecnológico, bueno, vamos a notar el comienzo de la utilización de todo lo que tiene que ver con eléctrico, electroacústico, a full y a toda máquina. Me parece que también fue un momento. Let's go. es Humo sobre el agua, de Deep Purple. Tramas. El uso de las nuevas tecnologías, el uso social y público de esas nuevas tecnologías, por ejemplo, para citar un caso, nos llevaría a pensar, y la pregunta va a qué pensás en torno al uso del subcomandante Marcos acerca de la red de redes. A ver, en primera instancia te diría que es formidable, ¿no? O sea, que un hecho puntual haya tenido repercusión en el resto del planeta. Pero si analizamos la concurrencia en Internet, podemos llegar a la conclusión también de que, bueno, es una porción muy pequeña hoy por hoy en el ciberespacio, aquella que se utiliza para, en todo caso, dar a conocer formas de administración que no son las establecidas. La figura del subcomandante Marcos surgió cuando en México entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en un momento en el que el gobierno mexicano, como otros de América Latina, pujaba por entrar al denominado primer mundo. Desde entonces, no han cesado los comunicados de Marcos emitidos desde las montañas del sureste mexicano a través del Internet. Un mito a nivel mundial asegura que Marcos anda por la selva chiapaneca con una computadora personal conectada a su teléfono satelital, dando a conocer por el ciberespacio la propaganda de su organización, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con enorme éxito a través de la red de redes. Tratábamos de decir que en ese proceso de descomposición mundial, lo que llamábamos la Cuarta Guerra Mundial, el neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente, ¿no?, que no es productiva, los grupos llamados minoritarios, ¿no? Y nos encontramos con un sistema mundial, ahora sí, de globalización, que está dispuesto a sacrificar a millones de seres humanos. Por un lado, uno se ve en la contradicción de decir, qué fantástico, ¿no? Y por otro lado, bueno, qué poco. Ahora, creo que a raíz precisamente de eso, hay que pensar que Internet es una posibilidad tecnológica. Aparentemente plural, que permitiría a cualquiera publicar en condiciones de igualdad. Bueno, no tenemos que dar por descartado de que esto sea siempre igual. ¿Y por qué lo digo? Digo porque no nos olvidemos que estamos en un mercado. En el mercado solo prosperan los proyectos rentables. Los proyectos rentables, cuando se habla de este tipo de producto, como son los medios de comunicación, tienden a concentrarse para ser rentables. Entonces, esta Internet que nació más o menos aleatoriamente en un sentido que favorece el pluralismo, ojo que seguramente va a ser adecuada a los canales de distribución de aquellos que necesitan ese canal para reproducir capital. No hay ninguna razón para pensar que eso no va a ocurrir. Y de hecho, hubo una primera discusión que pasó bastante desapercibida en el país y, bueno, en el mundo en general, pero hubo una discusión en los Estados Unidos, a mediados de año en los Estados Unidos, precisamente sobre este tema. Dos bandos aparentemente contrapuestos discutieron acerca de la neutralidad en Internet. ¿Qué significa la neutralidad en Internet? Que hoy por hoy circulan por Internet diferentes tipos de contenidos. Algunos de ellos con un valor comercial muy importante, otros con un valor comercial menor. Uh-huh. naturalmente hay todo un segmento que quieren que la red discrimine para que los contenidos que están insertos en cierto tipo de acuerdos comerciales se propaguen con mejor calidad que los otros. ¿Por qué? Bueno, porque hacen a un negocio que además le da una razón de existir a una industria muy importante como es la de las telecomunicaciones, que tendrían, digamos, un rol de clasificador de aquello que circula por las redes. Uh-huh. Y si hablamos de industria, de producción de medios, bueno, qué mejor que circule mejor por la red aquello que demandó millones de dólares de inversión. El establecimiento de peajes en Internet es una medida que cuenta con diversos defensores y detractores en los Estados Unidos. Los grandes oligopolios de las telecomunicaciones pretenden hacer pagar a los sitios de Internet según el ancho de banda que utilizan para efectivizar sus servicios. Para preservar la igualdad vigente en la red, los representantes demócratas propusieron que todo proveedor de acceso a banda ancha tiene el deber de no interferir con la capacidad de los usuarios para utilizar, enviar, recibir o proponer contenidos en Internet. El Parlamento norteamericano tiene, sobre todo, el respaldo de grupos de presión que utilizan Internet como principal medio de comunicación. Por otro lado, los grandes oligopolios de las telecomunicaciones, apoyados por los dirigentes políticos republicanos y los medios económicos, quieren ofrecer el equivalente de autopistas de varios carriles con vías reservadas a ciertos tipos de usuarios, tanto públicos como privados, para evitar fenómeno de acumulación. El debate llegó al Congreso estadounidense bajo el marco de una reforma global de las telecomunicaciones, ya que Estados Unidos posee aún los derechos internacionales del uso de Internet, que nació como un proyecto militar del Pentágono. Entonces, lo que habría que regular es decir, no señor, usted es propietario de una infraestructura de telecomunicaciones, pero no puede inmiscuirse en aquello que circula, mucho menos firmar contratos con determinados grupos para que para facilitar la difusión de eso en detrimento de otro. Y ahí es donde está la cuestión. La capacidad técnica de dotar de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, a Internet existe. No solo existe, sino es condición necesaria para que toda la industria de redes tenga algún sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Si estancamos el desarrollo de Internet y la convertimos en un mero reproductor de paquetes, que es lo que es básicamente Internet, esos dispositivos se fabrican en gran escala, en países asiáticos, el precio baja a cero y no es negocio para ningún fabricante de redes. Entonces, la alianza que se vio clara en Estados Unidos apoyando el proyecto republicano era precisamente los fabricantes de dispositivos de redes más los operadores de telecomunicaciones, que de esa manera se convierten en una pieza clave, porque pasarían a ser los reguladores del tráfico en función de negocios, y en función de negocios que buena parte de la sociedad les reconoce, porque cuando AT&T argumenta, yo invertí en esta red, ahora la voy a explotar como se me dé la gana, bueno, es una apreciación que tiene un consenso importante dentro, digamos, de la discusión. No es un argumento menor desde el momento que se privatizan las comunicaciones. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.